El perito cazador. Érase una vez un cachorro llamado Yaco. Le estaban entrenando para que de mayor fuera un buen cazador. Cuando era la hora del entrenamiento, Yaco era el más rápido y el mejor. Cuando se hizo grande ya estaba listo para cazar, pero cuando su amo le soltaba la liebre, a él no le gustaba matarla, prefería correr y jugar con ella. Su amo, muy enfadado, lo castigaba, pero era inútil porque él no le hacía caso. El amo, una tarde, se enfadó tanto y lo echó de la casa. Yaco se tuvo que buscar un sitio para dormir y comida para alimentarse. Un día, cuando la familia del que fue su amo paseaba cerca del río, el niño, que era travieso, se cayó al río y Yaco, que había reconocido sus voces, se acercó al río y vio al niño en el agua y fue a rescatarlo. Entonces su amo se acercó, lo acarició con lágrimas en los ojos, se lo llevó a casa y fueron siempre felices. María, ¿cómo se está?